Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Muy buenas noches, le agradezco que nos escuche en esta emisión del informativo de Somos Uno Radio, el informativo de los ciudadanos y para los ciudadanos. Mi nombre es Cuitláhuac Quiroga y me da muchísimo gusto saludarle en este lunes 5 de abril del 2010. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus centros de trabajo y también donde usted se reúne. No olvide que tenemos dos vías de comunicación para atender sus comentarios y observaciones. Por una parte, en somosunoradio@hotmail.com y desde luego en el 8375-3624. Y desde luego, desde Monterrey, Nuevo León y para todo el mundo y a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación donde usted puede escucharnos. Por supuesto, en www.somosunoradio.org, en La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org, en www.radiotrinchera.org, también en la VHF desde la Ciudad de México, en el 153.0 125 MHz, en Radio Esperanza, en mnradio.org. Con todo, le propongo esta radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Y el día de ayer por la tarde, después de la comida, tembló y tembló fuerte en Baja California. Suman 233 lesionados y 3.000 personas en los albergues en ese estado tras el sismo. Algunos edificios de Mexicali sufrieron daños estructurales y muchos muestran grietas y vidrios rotos. No hay clases en la ciudad y se reubicará a 100 familias. Desde luego le tendré el reporte. La reforma laboral panista termina con la estabilidad del empleo, advierte la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Una vía es legalizando los contratos por horas que son violatorios de la Constitución, dice la ANAD. Por supuesto, le tendré informado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos me da risa, defiende al delincuente más que a la víctima. Ante la ola de violencia causada por el crimen organizado, el arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Antioquiana de México, Antonio Chedraui Tanús, criticó la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque la verdad me da risa. Eso es lo que dice uno de los líderes religiosos más importantes de nuestro país. Y bueno, por otra parte, propone el Partido de la Revolución Democrática legalizar el consumo de la marihuana. Cada vez se hace más, esta demanda se hace más sentida cuando tenemos, y desde luego en el marco de un combate al narcotráfico que ha dejado 20.000 muertos desde que inició el sexenio. Denuncian abusos de soldados adscritos a la zona militar 32. Dos personas fueron arrestadas y golpeadas para que admitieran ser narcomenudistas. A José Manuel Huck Camal, de 16 años, militares le quemaron el rostro para que confesara que tiene nexos con el narcomenudeo. Ahí tiene, esa es la lucha contra el narcotráfico. aquella que criminaliza a nuestros muchachos. El gobierno sin compromiso con los derechos humanos, dice Edgar Cortés, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, no se puede apostar por el borrón y cuenta nueva en aspectos como la guerra sucia. Por supuesto, le tendré los detalles. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió aplicar la llamada retroactividad benigna en un caso y concede amparo que beneficiaría a narcomenudistas presos o en proceso. Por supuesto, también le compartiré esta noticia. Y desde luego le tendré el reporte de esto que llamamos la Patria Grande, Latinoamérica, gracias al servicio de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica y su instrumento de comunicación Contacto Sur. Gracias por sintonizarnos en el informativo de Somos Uno Radio. Este es un esfuerzo plural y compartido de ciudadanos y para los ciudadanos. En el informativo, no lo olvide, tenemos dos vías de comunicación con usted. Por una parte, en somosunoradio@hotmail.com y desde luego en el 83 75 36 24. Agradecemos a la gente que nos vincula a través de los blogs y las páginas electrónicas y que desde luego comparten con nosotros esta red de comunicación alternativa. Dos muertos, 233 heridos y más de 3.500 personas atendidas en albergues es el saldo hasta el lunes del sismo de 7.2 grados escala Richter que sacudió ayer a Mexicali y Baja California, mientras continúa la evaluación de daños. Hasta las 24 horas del día de ayer se habían reportado dos personas fallecidas, una en el Valle de Mexicali y otra en el casco urbano de esa ciudad. Esto lo dijo el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, agregando que había unos 233 heridos. Una de las personas falleció cuando se desplomó su vivienda y el segundo murió por la caída de una barda, de acuerdo con el gobernador del estado. Según medios locales, otra persona habría muerto en un accidente de tránsito al salir de un edificio, pero el nombre de la víctima no pudo ser confirmado por las autoridades. El Comité de Protección Civil Municipal informó que más de 3.500 personas son atendidas en cuatro albergues de la ciudad de Mexicali, de los cuales el mayor es la unidad deportiva, donde hay unas 3.000 personas. Además, se reubicarán 100 familias del poblado de Sacamoto y se acordó abrir dos albergues más, que se ubicarán en el kilómetro 43 y el otro en Ciudad Morelos, perteneciente al municipio de Mexicali. El sismo que dañó carreteras y derribó postes de electricidad, dejando a localidades enteras a oscuras, golpeó especialmente a la fronteriza e industrial Ciudad Mexicana de Mexicali, un importante y transitado cruce fronterizo hacia Estados Unidos. Algunos edificios en Mexicali, con poco más de 1 millón de habitantes, la ciudad y sede de muchas plantas maquiladoras, parecen tener daños estructurales y muchos muestran grietas y vidrios rotos, aunque no colapsó ninguna edificación grande. Después del sismo y las réplicas, Mexicali quedó a oscuras. pero este lunes poco a poco el servicio eléctrico es restablecido. En algunos hospitales públicos los pacientes permanecen en los estacionamientos ante temores de un derrumbe y mucha gente pasó la noche en tiendas de campaña. La policía patrulla las calles de la ciudad fronteriza para evitar saqueos a supermercados que tienen sus productos retirados en el piso y muchos sus puertas de cristal rotas. Las clases fueron suspendidas en la ciudad. La Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ordenó el despliegue de ingenieros especialistas en estructuras adscritos al Centro Nacional de Prevención de Desastres para que evalúen los daños en casas, habitación y edificios públicos. También se desplegó personal del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, a fin de agilizar la emisión de declaratoria de emergencia si el Ejecutivo Estatal lo requiere. Esto lo informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado. El personal trabajará coordinadamente con la misión de enlace y coordinación desplegada en el lugar del sismo esta noche por parte de su Dirección General de Protección Civil. Hasta ahí los elementos relacionados con esto que a todos pues nos ocupa y preocupa, que es este sismo que ocurrió en el norte de Baja California. Bueno, después de estudiar las 130 páginas, al menos así se plantea, en que se expone la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional, Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD, concluyó que el objetivo de esa iniciativa es terminar con la estabilidad del empleo y una de las vías para lograrlo es legalizando el contrato por horas. Y por eso es que me da mucho gusto tener en la línea a Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados. Les saludo, Cuitlagua Quiroga, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, explíquenos este análisis, esta reflexión que usted ha hecho a propósito de la iniciativa de reforma laboral del Partido Acción Nacional, don Manuel. Bueno, en realidad es una reforma amplia en donde no solamente ve aspectos colectivos como se ha estado denunciando, el tema del contrato colectivo de trabajo, el tema de la huelga, el tema de más obstáculos en cuanto a la cuestión del registro sindical, sino que esta propuesta pone especial énfasis en la cuestión individual y en realidad la forma como está diseñada está planteando un cambio radical al tema de las relaciones laborales. Quisiera explicarlo de la siguiente manera. Antes de que se diera la Constitución de 1917, en el 123, se estableció de una manera clara la preeminencia de los derechos sociales e impedía de que los acuerdos de voluntades pudieran estar por encima de la ley. 1911, 12, 13, 14... había la forma de establecer contratos de arrendamiento en materia civil para llevar a cabo los contratos de trabajo, que no eran contratos de trabajo, sino eran contratos civiles y en donde el acuerdo de voluntades era el que imperaba en ese momento. Precisamente la reforma panista busca regresar a ese tipo de escenarios en donde un supuesto acuerdo de voluntades sea el que esté imperando en ese sentido. Y esa parte me parece muy delicada. Un segundo aspecto también tiene que ver precisamente con el escenario que da origen a los contratos de trabajo, que es precisamente la existencia de la materia de trabajo. El artículo 39 de la ley laboral actual establece que existirán los contratos de trabajo en la medida que exista la sustancia, la actividad diaria, y derivado de esta actividad diaria entonces existirá el contrato de trabajo. Ahora la propuesta panista establece de que el contrato solo existirá por el acuerdo de las voluntades, más allá de que pudiera darse la existencia reitero, de la materia de trabajo. En el caso específico de los contratos por horas que se está planteando, allí, lo que señala aparentemente, sin ninguna cuestión que pudiera afectar los intereses de los trabajadores, es de que pudiera estar justificando el pago o la contratación de una, dos o tres horas, siempre y cuando no rebase la jornada máxima de trabajo. Pero establece un cambio en el artículo 39 de la ley laboral, en donde dice que solamente se renovarán los contratos dependiendo, es decir, que sean de la misma naturaleza. En un estudio que hemos hecho, de acuerdo a esta ley, si de pronto a un trabajador o a una trabajadora se le contratara por 4 horas diarias, 5 días a la semana, dijéramos un contrato de 80 horas, al término de estas 80 horas se liberaría de toda responsabilidad del patrón. Y esto consecuencia de que al término de estas 80 horas pase un día y se le vuelva a contratar por 80 horas, y entonces de esta manera pudiera estarse repitiendo de una manera sin final contratos de horas sin que esto significara ninguna responsabilidad para el patrón. Ya se hace de alguna manera esto en términos en muchas empresas, pero con contratos renovados cada mes, ¿no es cierto? Es cierto, sí, se hacen contratos de 1, 2 o 3 meses en donde los trabajadores piensan que, bueno, su contrato se acabó y demás, y ese es el, diríamos, lo que está imperando en este momento, los contratos eventuales o temporales. Sin embargo, con estos contratos temporales sí se genera el derecho de la prima de antigüedad para los trabajadores. A ver, explíquenos eso, es decir, porque luego la gente como que se confunde. ¿No tiene menoscabo esta idea de a sus derechos el hecho de que se renueve cada mes el contrato? En la medida que sea un contrato que al terminar nuevamente se lleve a cabo, de nueva cuenta, no habría un menoscabo. Lo que pasa es que muchas empresas lo que hacen es descansar a los trabajadores 2 o 3 días para el efecto de que se rompa la continuidad de la relación laboral. Ah, perfecto. Y esto hace de que efectivamente sí haya un menoscabo para los derechos de los trabajadores. Ahora, esto ya en esta idea panista ya no será necesario, porque obviamente se acaba un contrato, dijéramos, de 80 horas y al día siguiente se inicia otro contrato de 80 horas, y entonces, bueno, obviamente ya no estarían en la obligación o en la necesidad de los patrones de descansar a los trabajadores, lo cual les genera también un perjuicio porque los trabajadores dejan de generar su trabajo correspondiente. ¿Qué otros elementos considera esta reforma? Bueno, diríamos que, bueno, está en ese mismo sentido, estar estableciendo los contratos por temporada, los contratos a prueba, en donde finalmente lo que estaría estableciendo sería la modalidad de que una vez realizada la prueba por parte del patrón, que va de 1 mes hasta 6 meses, pudiera establecerse un contrato de planta. Obviamente aquí el problema fundamental es de que establece una serie de figuras legales en donde al terminar esos contratos cesa toda responsabilidad del patrón. Es decir, no habrá manera de poder supervisar la legalidad de esos contratos, porque finalmente quedarán en la única ventanilla, que será la del patrón, la que lo podrá estar modificando con diversas variantes, y esto obviamente traerá consecuencias muy delicadas. En el aspecto sindical, lo que hace es de que la autoridad tendrá ahora muchas más facultades para estar negando los registros sindicales. Lo que llaman la toma de nota. La toma de nota, sí. Ajá. Actualmente yo podría decir que el 90% de los juicios en un amparo que se tramitan contra la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo pierde esos juicios. Finalmente, los juzgados de distrito han estado repitiendo reiteradamente que ha actuado de manera ilegal la Secretaría del Trabajo, pero ahora lo que busca es también los requisitos estatutarios también sean motivo de negativa de un registro sindical. Esto ha traído como consecuencia que, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo ha intentado que cuando se lleva a cabo una asamblea y se dice esto fue aprobado por la mayoría de los trabajadores, la Secretaría del Trabajo diga no es procedente el registro sindical porque no precisaron los trabajadores de mano alzada su expresión del voto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces El hecho de que no se hayan o no se hagan ese tipo de precisiones, y si en el estatuto se establecen determinadas condiciones, obviamente esto va a permitir mayor discrecionalidad en la cuestión relativa a los registros sindicales. Otro escenario también es el relativo a la cuestión de las huelgas, en donde yo te podría decir de que finalmente la mayoría de las huelgas existentes en este momento son huelgas patronales, son huelgas en donde finalmente se han convenido entre un patrón y un dirigente sindical, y una manera de estar evadiendo responsabilidades ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y Hacienda. En realidad, las pocas huelgas que llegan a ser los trabajadores finalmente buscan el propósito de pues, defender fuentes de trabajo. Obviamente este tiene un diseño en relación al tema de lo que ha sucedido en Cananea, en donde los trabajadores se han resistido a presentar un arbitraje ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y ahora lo que establecería es de que tanto el patrono o el sindicato pudieran estar solicitando el arbitraje de una huelga para terminarla. Son temas en donde finalmente el escenario es estar buscando que los gobiernos, que los empresarios se metan en asuntos sindicales, y nosotros vemos que esta propuesta lo que busca es fortalecer los llamados sindicatos blancos, es decir, los sindicatos creados, financiados por las empresas. Ad hoc. Exactamente. Actualmente, por ejemplo, si solicitamos un registro sindical, lo que nos piden es que exhibamos un padrón de socios en el cual se esté teniendo la autorización del patrón de que esos trabajadores en efecto son sus trabajadores. Entonces, bueno, cuando hay una pelea con el patrón, pues el patrón por supuesto que no va a prestar su sello, no va a prestar su documento notarial de constitución de la empresa, uh-huh. y si no se demuestra la relación laboral con el aval del patrón, actualmente se están negando registros sindicales. Lo que se está llevando a cabo son recibos de pago, y luego los recibos de pago se hacen en computadora, no hay manera de poder lograr una acreditación en ese sentido, y entonces obviamente lo que se está buscando es de que solamente los sindicatos ad hoc, avalados por las empresas y por los gobiernos, pueden existir. Entonces, obviamente serán los sindicatos como imperan en Monterrey o casos como estos, en donde finalmente tienen una situación de mucho control, uh-huh, y en donde uh-huh. Ahora ya no estaremos hablando de los sindicatos charros, en donde tendrán el aval gubernamental, sino de los sindicatos blancos, que ese es el propósito también de esta propuesta. Don Juan Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, existe el argumento, no solo de Acción Nacional, de otros analistas, de que la ley laboral en México impide que se den mejores condiciones para que se invierta y se generen empleos. Yo le pediría de manera, desde luego, muy breve, que nos dijera si esto es cierto, primero, y segundo, ¿cuál es el panorama legal o el panorama de regulación laboral en otros países, y si es sustentable esta idea de que menoscabar los derechos de los trabajadores realmente repercutiría en un mayor ingreso de gente que esté en el paro? Sí, aquí pondré yo un ejemplo muy claro. Bueno, el hombre más rico del mundo, un señor de apellido Slim, tiene muchas empresas en México, y bueno, lo está haciendo sobre la base de una ley laboral que pues obviamente le permite ese tipo de ganancias. Realmente la actual ley laboral, diríamos que finalmente plantea una bilateralidad en donde los trabajadores actualmente están buscando escenarios de mejorar productividad, que haya equilibrios, en donde pueda haber un tema de multihabilidades. Muchos sindicatos lo están aceptando y se puede hacer vía la legislación laboral. Uh-huh. Aquí el tema es de que se está tratando de romper con toda acción de bilateralidad, y lo que pudiera decir es de que finalmente en el campo de reformas laborales, pudiéramos decir en América Latina, uno de los temas más importantes, yo pondría el caso de Brasil, que es uno de los países en donde pues está teniendo muchos avances. La revisión de los contratos no se da, sino se da por rama industrial. Uh-huh. Digamos, se dan revisiones de vamos a decir, de la industria del acero de todo el país o de la industria de la costura, y entonces se sientan los empresarios de una sola rama y están llegando a acuerdos de cómo llevar a cabo las mejoras en las ramas industriales con la participación de sindicatos, de empresas, de gobierno, estando buscando equilibrios. Aquí en este país no se da una situación así, hay desequilibrios, los sindicatos, cada uno lleva a cabo una revisión por su cuenta, y entonces yo podría decir de que hay algunos avances importantes. Puede haber el establecimiento de contratos por horas, en efecto, pero obviamente que tampoco puede establecer una situación donde se vote a los trabajadores de una manera injustificada y no haya por lo menos una sanción para un patrón que pueda establecer este tipo de cuestiones. Me parece que el ámbito del escenario del sindicato como del salario puede estar ligado necesariamente al tema de la productividad, y esto se ha demostrado, insisto, con muchos sindicatos. Pondría el ejemplo del Sindicato de Teléfonos de México, en donde ha habido convenios de productividad, de mejora de condiciones, y esto lo permite la propia ley laboral. Lo que están buscando los empresarios, insisto, es una productividad y la intervención de los trabajadores, y tratar de que puedan anularse estos instrumentos para lograr que efectivamente los salarios se mantengan en una situación baja y que obviamente no haya un equilibrio en los beneficios para los trabajadores, que este es el tema de debate fundamental. Pues don Juan Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, me da mucho gusto escucharle y desde luego tener este punto de vista para el auditorio de Somos Uno Radio. Por supuesto, estamos muy interesados en seguir escuchando sus opiniones. Le ofrecemos, por supuesto, este espacio. Muy buenas noches. Gracias. Y un saludo a su radio escuchas. Gracias, buenas noches. Ahí tiene, es el punto de vista de don Juan Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la ANAD. Así pues, nos vamos a la pausa, volvemos con más información. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Uno Radio evoca que en los últimos 6 meses, 6.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en México. El 90% de los delitos han quedado impunes. Asimismo, desde 1993 se inició una serie de asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez. Actualmente, suman 460 mujeres asesinadas y otras 600 desaparecidas. La mayoría de los casos siguen sin resolverse. Esta es otra manifestación del lugar devaluado en el que se mantiene el ser mujer, el llamado segundo sexo. Nuestra organización social se encuentra anudada en los vicios a través de los cuales se elude considerar las condiciones en que la mujer es relegada. ¿Cuán complicado resulta a la mujer poder construirse un lugar propio, una posición en donde su palabra sea reconocida? Los intentos que hacemos las mujeres por sostener nuestra postura son insistentes. La batalla sigue en pie. No está permitido doblegarse. La apuesta es hacia la vida. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Gracias por continuar con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Le reitero nuestras líneas de comunicación 83-75-36-24 y somosunoradio@hotmail.com. Me da mucho gusto saludar a la gente que nos sintoniza desde las diversas entidades de la República Mexicana y por supuesto también a la gente que está aquí en la Sultana del Norte, dispuesta a los próximos calores. El próximo miércoles tendremos 40 grados centígrados para que usted se prepare. Los calores nos enfrentan a dos procesos muy distintos. Uno de ellos, desde luego, tiene que ver el bochorno que implica trabajar, lidiar, inventar, imaginar, escribir, comunicar, vivir en una ciudad horno. Pero también los calores nos empujan a divertirnos, porque el cuerpo se calienta como se calienta el alma. Así que, entre esas dos opciones, caminando sobre el filo de la navaja, es que estamos quienes conocemos y vivimos en el desierto. Vamos con información. Bueno, tenemos entrevista, ¿verdad? Tenemos una entrevista y es que mire, Edgar Cortés Morales, quien durante 6 años fue secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, concluyó la semana pasada su último periodo y se incorpora como investigador al Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Al hacer un balance de su gestión al frente de la red, Cortés Morales destacó que llegó a esa organización hace exactamente 6 años, fue en los primeros días del 2004, era un momento bastante complicado para la red. Así pues, después de estos años de trabajo en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, pues hay una experiencia y hay un apunte que se hace sobre la conciencia de México, sobre la conciencia de los pueblos, sobre la conciencia de aquellos otros incluso que no nos escuchan. Edgar Cortés Morales, muy buenas noches, te saluda Cuitláhuac Quiroga para el auditorio de Somos Uno Radio. Buenas noches, Cuitláhuac, y buenas noches también a quienes nos escuchan. Pues muchos años, Edgar, en este trabajo, en esta brega, a propósito de la Red Nacional de los Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, y también años en los que supongo que hay saldos, Edgar, en relación con también años conflictivos, poderosamente de menoscabo a los derechos, ¿no? Así es, yo creo que, bueno, he estado 6 años formando parte de la Secretaría Ejecutiva de esta oficina, pues que ayuda a la coordinación, al trabajo conjunto, común, entre los grupos que forman la red. Y yo creo que entre los saldos positivos, pues uno es que se ha mantenido la red como un espacio de encuentro, de compañerismo y de acompañamiento entre las organizaciones de derechos humanos, que ha ido creciendo a lo largo de estos años en el número de sus integrantes. Actualmente son ya 69 organizaciones las que forman parte, y eso ha supuesto un crecimiento en número, pero también en diversas temáticas. Ha habido un número importante de organizaciones que ahora se han especializado y enfocado en todo lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres, en específico derechos sexuales y reproductivos, organizaciones que están trabajando todo el tema de diversidad sexual, y algunos muy recientemente enfocados en todo el tema de derechos humanos de jóvenes. Entonces, creo que esta diversidad también obliga a que la red tenga una mirada amplia, comprensiva de los derechos humanos, y a tener una agenda muy diversa, pero que al mismo tiempo siempre tiene que tratar de estar enfocada en algunos temas fundamentales para no perderse, para no extraviarse. En esos temas fundamentales, Edgar, está desde luego la entrada, cada vez desde luego con un empoderamiento mayor de las fuerzas militares al combate al narcotráfico, al menos en los últimos seis años también, que han distinguido justamente a este país por su encuentro cotidiano con los soldados. Y en el tema de los derechos humanos hay mucho que decir y aparentemente poco que se juzga. Así es, déjame decirte que la red, de hecho, tiene una larga historia de vigilancia y de denuncia sobre la participación de los militares. Conviene que recordemos que la participación de los militares en labores de seguridad pública prácticamente viene desde 1996. Después de que fue aprobada en el Congreso Federal una ley que en aquel entonces se llamó Ley que creaba las bases de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública. Y allí básicamente se establecía la participación de las Fuerzas Armadas, tanto Ejército como Marina. Y en 1997 ya la red hizo entonces un video que se llamó La Guerra Oculta. Si alguien tiene interés en conocerlo, bueno, podría buscarlo en YouTube y ahí aparece, está en partes, o mandar pedir ejemplares a las oficinas de la red. Pero en 1997 era un video que estaba llamando la atención exactamente sobre eso, sobre el riesgo que implicaba para la sociedad que los militares salieran a las calles, hicieran labores de seguridad pública, y el riesgo que suponía que como sociedad nos acostumbráramos a eso. Y bueno, pues más de 10 años venimos con esa historia, y en estos últimos años, pues además con un saldo negativo en materia de derechos humanos bastante, bastante grave, y creo que con este déficit que tenemos en el país. Hay quien dice, desde luego, en una revoltura es difícil identificar los ingredientes. Hay quien dice, Edgar, y me gustaría compartir una reflexión contigo para que nos dieras tu punto de vista, que ya es demasiado tarde para sacar al ejército de las calles, porque luego quién se queda, y luego del otro lado hay quien dice que seguramente esta estrategia de combate al narcotráfico no es más que una estrategia de simulación. ¿Cuál sería tu reflexión? Y en este marco del que hablamos de los derechos humanos, hace un par de horas verificamos una información donde gente del sur sureste del país, muchachos de 16 años, mediante tortura declararon haber participado en situaciones de narcomenudeo. ¿Cuál sería tu punto de vista en relación con esto? Mire, yo creo que hay varios aspectos. Creo que uno primero tiene que ver con cómo llegamos a esta situación, o sea, cómo llegamos a esta realidad de violencia, de inseguridad para los ciudadanos. Y básicamente tiene que ver con las malas decisiones o con la falta de decisiones de gobiernos atrás, de gobiernos de las décadas priistas, de la alternancia en el poder, de los gobiernos actuales. Ese creo que, y parece allí que de pronto esta situación hubiera sido un poco sin responsabilidad de nadie. Y creo que lo primero es que hay responsabilidad que lamentablemente se mantienen en la impunidad por malas decisiones o por falta de decisiones de los gobiernos después de las últimas décadas. Esto creo que es un primer elemento. Segundo, creo que el tema del uso del ejército es una medida evidentemente que está respondiendo a esas deficiencias y a que nunca efectivamente se ha planteado con seriedad y con continuidad el tema de las reformas de las policías. Y uno ve a nivel federal o a nivel de los estados, casi siempre que llega un nuevo, o en el caso de las procuradurías o en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, todos los encargados llegan y su diagnóstico regularmente es que encuentran un desastre, corrupción, problemas, y plantean que van a hacer la reforma X. Pero al paso del tiempo eso no sucede, y cuando se van las cosas quedan igual o peor en muchos casos. Y creo que el otro tema es que ahí no ha habido un llamamiento a la responsabilidad y a que haya consecuencias para todos esos que han pasado por las procuradurías o por las secretarías de seguridad pública. Porque es claro que si no tenemos hoy policías profesionales, bien capacitados, de confianza, es finalmente porque los políticos no han querido, porque han preferido seguir usando a las policías o a la Procuración de Justicia como un instrumento muchas veces de carácter político para beneficiar o para perjudicar según convenga. Creo que ese es otro elemento que me parece importante. Y lo tercero es, yo creo que una consecuencia que está habiendo con la presencia del ejército en las calles es que está también teniendo un alto contenido de persecución hacia los movimientos sociales. O sea, no solo hay un combate al narcotráfico, sino que junto con eso, en muchos casos hay una persecución a movimientos sociales, a dirigentes de estas organizaciones, y peor aún, a ciudadanos, como tú ya mencionabas. Porque creo que aquí lo que no hay que perder de vista es que el ejército es una institución preparada, formada para combatir un enemigo. Y así nos ven a los ciudadanos. No como ciudadanos, no como personas a las que hay que cuidar y proteger, sino como enemigos a los que hay que combatir. Y ese es el riesgo que ya estamos viviendo cada vez de manera más creciente. Y sin duda que hay una enorme necesidad de ponerle un alto, que de las cosas vayan tomando un rumbo distinto en el que han tenido hasta ahora. Pues te agradezco esta conversación, Edgar Cortés Morales, ahora investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Y por supuesto, te ofrezco este espacio para que sigamos escuchándote, atendiendo tu opinión en relación con lo que nos ocupa y preocupa en un momento difícil para nuestro país. Muchas gracias, Cuitlaga, y por supuesto, yo creo que para el trabajo de los derechos humanos es fundamental la labor de los medios de comunicación y de comunicadores, comunicadoras como tú, que abren un espacio, que permiten que la sociedad siga teniendo presente los problemas de derechos humanos y no perdamos de vista que esta exigencia es fundamental para la vida, la seguridad y mejores condiciones para quienes formamos este país. Pues muchas gracias en lo dicho, y por supuesto estamos pendientes, Edgar Cortés. Buenas noches, Clara, y buenas noches a la auditoría. Buenas noches. Bien, ahí tiene ya el punto de vista de Edgar Cortés. Desde luego vamos a la pausa. Volvemos, tenemos información. Este mundo cheto de Camila Lagandul, la cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl. Fue su papá Quirino y un señor que estaba ahí, se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi. Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació. Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó. Tápate algo y sal pa' afuera, que le tiembla la mollera, y si le tiembles que hay temblor. Ay, nanita, se está cuarteando, con razón está mojando, ser el niño seré yo. Ay, qué reprieto es escuincle, opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Tiene cara de chinche, y sacaron hasta fotos del papá y de la mamá. Ay, qué rechulo niño, decían esas criticonas que nomás van a fisgar. igualito a Eutimio. O que diga don Quirino, se parece a usted ni hablar. Cheto de Camila la Gandul, arrugado, trompudo y prieto y con su ropón azul. Bolos y sopa anuncio con tamaño medallón, pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de Colón. Ya me tenían a Cheto ahí en la pila bautismal. El agua se puso inquieto y que le empiezan a regar. Pues destápele aquí el pechito. Ay señor, no pobrecito, se nos puede hasta resfriar. Pues destápele que es bautizo. Si se moja, Dios lo quiso, ahí lo saca usted a solear. Ay qué reprieto es Cheto. Pues no le hace que este prieto se merece una lipus. Yo creo que está tan quieto, porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. Ay, qué de chulo es Cheto, no me dieron ni boleto como le dieron a Juan. Todas las mujeres tienen derecho a una buena atención durante el embarazo y el parto, incluidas las 600.000 que cada año mueren por carecer de estos servicios. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Gracias por continuar con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Le reitero nuestras líneas de comunicación 83753624 y somosunoradio@hotmail.com. Vamos, ya tenemos lo más importante que ocurre en la patria grande, en Latinoamérica, gracias al servicio de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica y su instrumento de comunicación Contacto Sur. Comenzamos, si le parece. En Bolivia, el movimiento al socialismo actualmente en el gobierno obtuvo importantes triunfos, aún en departamentos considerados opositores, esto en las elecciones seccionales de este domingo. Evo Morales, su presidente, también reconoció algunos errores al no obtener el triunfo en algunas alcaldías rurales y en la de mayor importancia, como es La Paz, donde ganó el movimiento Sin Miedo. Vamos con Augusto Peña de la red Herbol Bolivia y su reporte. El presidente Evo Morales Saima aseguró que el movimiento al socialismo es un movimiento político que sigue avanzando en cada elección y citó una serie de cifras para señalar que su partido avanzó en todos los departamentos para tener una presencia mayoritaria tanto en las alcaldías como en las gobernaciones. Este día domingo el partido gobernante ha obtenido triunfos destacados en distintos puntos del país, mas no en las principales alcaldías de Bolivia. Por eso, un gran salto del MAS en estas elecciones a gobernadores como también en las municipales. Por supuesto, el gran deseo era ganar algunas alcaldías más, ganar otros gobernadores más, pero en 2005 teniendo 3 gobernadores o prefectos, ahora 6 prefectos, es un salto importante. 5 millones de bolivianos acudieron ayer a las urnas para participar y elegir alcaldes y gobernadores en los 9 departamentos y 337 municipios. Hizo referencia numérica al gradual avance del MAS en cada uno de los departamentos y su presencia a través de los concejales, la del caso de La Paz, donde hasta ahora tenía 3 representantes y ahora alcanza 5. También dijo que esperaba una victoria con más del 70%. Aunque si hemos perdido algunas alcaldías en las áreas rurales, es por error de nuestros dirigentes del MAS y PCP, sino con seguridad el MAS hubiera tenido cerca del 90% de alcaldías de toda Bolivia. y el gobernante Movimiento al Socialismo no logró alcanzar el primer lugar en la principal alcaldía, la de La Paz. El nuevo conductor es Luis Revilla, aliado del actual alcalde Juan del Granado. Creo que son esos criterios un poco muy apresurados. Creo que hay que primero establecer nuestras prioridades de trabajo que tienen que ver con nuestras gestiones y veremos qué pasa hacia adelante, Augusto. Además, no hay elecciones en puertas durante los próximos 5 años. Y es que el partido gobernante había pregonado en los últimos días que no haría acuerdos de trabajo con los alcaldes opositores. Sin embargo, se rompió el mito del voto cautivo en la sede de La Paz en favor del partido oficialista, después que el movimiento Sin Miedo, el opositor del alcalde Juan del Granado, logró derrotar al MAS por un porcentaje del 14, o más bien, por un porcentaje de más de 14 puntos de ventaja. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Pérez. El presidente ecuatoriano y presidente pro tempore de UNASUR, Rafael Correa, aseguró que propondrá al bloque sudamericano unirse contra las transnacionales como Chevron. Estas declaraciones se dan luego de que un tribunal internacional ordenara que Ecuador pagara una millonaria indemnización a la petrolera Chevron Texaco. Esta petrolera fue demandada por las comunidades amazónicas por los daños ambientales causados. Vamos con Víctor Gómez de Radio Sucumbíos, Ecuador. Saludos amigos, amigas oyentes de América Latina. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, un duro crítico de las petroleras, dijo que propondrá a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, crear un frente común contra las transnacionales como la estadounidense Chevron, a la que acusó de intentar pulverizar a su país. Como presidente pro tempore de UNASUR, voy a enviar una carta a todos los miembros de UNASUR, porque aquí debemos unirnos para enfrentar a estas transnacionales, declaró Correa en su informe semanal de labores. El mandatario hizo el anuncio tras conocer que la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya ordenó a Ecuador pagar unos $700 millones a Chevron por violar el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. La decisión de la Corte Permanente de Arbitraje, conocida el último martes, está relacionada con 7 denuncias comerciales presentadas por la entonces Texaco, hoy Chevron, entre 1991 y 1993. Ni un paso atrás, sabremos defender el país. Vamos a pedir la nulidad de esta monstruosidad, que es el de revertir sentencia, dijo Correa al cuestionar el fallo internacional. Considera además que existe una persecución encarnizada de Chevron hacia el país por un juicio en el que nada tiene que ver el gobierno nacional. Esta transnacional quiere pulverizar al país, delegitimar a su sistema jurídico por el juicio que le pusieron algunas comunidades de la Amazonía ecuatoriana, manifestó el jefe de Estado. Recordemos que unos 30.000 pobladores de la Amazonía ecuatoriana reclaman a Chevron indemnizaciones por aproximadamente $27 millones mediante un juicio ambiental que se sigue en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Chevron entonces Texaco operó en Ecuador entre 1964 y 1990 y un tribunal de Nueva York le ordenó en el 2001 someterse a la jurisdicción ecuatoriana, siendo el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante la justicia de otro país. Desde Radio Sucumbíos, para leer Contacto Sur, informó Víctor Gómez Barragán. Por otra parte, en Perú, 6 mineros murieron y 26 están heridos como saldo de la fuerte represión policial. Durante las manifestaciones que se registran al sur del país, la policía usó gases y balas contra los manifestantes, lo que produjo la muerte de 5 personas. Los mineros protestan indefinidamente por la promulgación de un decreto del Ministerio del Ambiente que intenta ordenar la minería informal. Vamos con María Teresa Cutimbo de Radio Yaraví, Perú. Saludos América Latina y el Caribe. Un violento domingo de resurrección tuvo Arequipa, Perú. 6 personas murieron y otras 29 resultaron heridas en el marco de la paralización indefinida que iniciaron los trabajadores mineros informales. En el primer día de huelga, los manifestantes bloquearon la carretera Panamericana Sur en el distrito de Chala, provincia de Carabelí, lo que provocó un enfrentamiento con la policía que buscaba liberar la vía para el pase de los cientos de buses de servicio interprovincial que hasta el momento están detenidos. La policía no dudó en lanzar bombas lacrimógenas, perdigones y balas al cuerpo de los manifestantes. El resultado fue 5 personas muertas por impacto de bala, entre ellos una persona que se ganaba la vida como mototaxista y que lamentablemente pasaba esas horas por allá. Una de las balas le alcanzó y de manera inmediata le quitó la vida. A estas 5 muertes se suma la de una señora de 80 años que viajaba en uno de los buses que se detuvo en la carretera. Se sabe que la fuerte impresión que sufrió le provocó un shock. La medida de fuerza que la convocaron los mineros informales de la región Madre de Dios, donde se concentra el mayor número de extractores, y que también la acatan Arequipa y Puno, entre otras zonas del país, responde al rechazo del ordenamiento que pretende hacer el gobierno de la actividad minera informal en el país, tras haberse emitido el decreto de urgencia número 012 del Ministerio del Ambiente. Esta mañana el presidente Alan García afirmó que el gobierno no permitirá la minería salvaje que existe en Madre de Dios y otras regiones del país que destruyen el medio ambiente y explota a trabajadores jóvenes y niños. De nuestra geografía ambiental. Y es por eso que enfrentamos, permítanme, dos palabras sobre un tema muy actual, la minería salvaje. En el Perú tenemos pequeña minería, mediana minería y gran minería. Y cuando son legales, tienen que cumplir requerimientos tecnológicos. No pueden destruir el medio ambiente. El representante de la ONG Labor, Jorge Béjar, refirió que el gobierno debe levantar una línea de base de los mineros informales para saber cuántos son y quiénes se benefician más con la actividad extractiva. Se preguntó, ¿cuánto ganan las refinerías al comprar el material extraído por los informales? Tras agregar que la ley es positiva porque se exige proteger el ambiente. En tanto, los mineros informales manifiestan que no son ningunos delincuentes ni narcotraficantes, y más bien son personas, gente que necesita de un puesto de empleo para mantener a sus familias. Desde Arequipa, María Teresa Cutimbo, Radio Yaraví, Contacto Sur. En Venezuela, en la ciudad de Caracas, la semana pasada los mandatarios de ese país y Bolivia firmaron acuerdos en seguridad y energía con Rusia durante la visita del primer ministro Vladimir Putin. Venezuela además selló la conformación de una empresa petrolera y consolidó acuerdos para el avance de la energía nuclear con fines pacíficos en el país sudamericano. Vamos con Sigui Briceño de la Red Nacional Fe y Alegría de Venezuela. El primer ministro ruso Vladimir Putin llegó el pasado viernes a Venezuela a fin de avanzar en cuanto a la cooperación bilateral mediante la profundización de lazos estratégicos entre ambas naciones. Putin fue recibido con honores y actos protocolares correspondientes al jefe de Estado venezolano Hugo Chávez. El encuentro entre Putin y Chávez tuvo como fondo el lanzamiento de una empresa petrolera mixta que comenzará a producir este año 50.000 barriles de crudos diariamente con perspectiva de crecimiento. Asimismo, ambos países fortalecieron los acuerdos en el campo energético, infraestructura, tecnológico, educativo, entre otros. El presidente Hugo Chávez declaró el jueves por la noche, previo a la visita de Putin, que Rusia apoyará a nuestro país en el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, lo cual consideró uno de los nuevos escenarios de las relaciones conjuntas, junto al impulso de proyectos espaciales y financieros que permitirán crear un banco binacional. Asimismo, subrayó la relevancia de extender la colaboración en sectores como la agricultura, educación, pesca, infraestructura, transporte y salud. Caracas y Moscú desarrollan la cooperación técnico-militar sobre la base del cumplimiento de las obligaciones y normas del derecho internacional. Hay que destacar que la visita de Putin se realizó en el contexto de las celebraciones por el bicentenario de la independencia de nuestro país. Desde el primer viaje del presidente Chávez a Rusia en el 2001, las relaciones entre los dos países se han intensificado notablemente. Para Aler Contacto Sur, desde la Red Fe y Alegría en Venezuela, reportó Sigui Briceño. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vamos porque son las 9:29:40 en el reloj de Somos Uno Radio. Le agradezco que me haya acompañado en esta emisión, en la coordinación de los controles, a Juan Ramos y por supuesto también a Betsy Salas en la coordinación de la producción. No olvide que mañana nuevamente estaré con usted en punto de las 8:30 de la noche con las noticias más importantes del día. Mi nombre es Cuitlahua Quiroga. Pásela bien, descanse. Buenas noches.